Segundo bloque, y bueno, vamos a hablar con la docente Laura Matas, profesora de media y formación de docentes en escuelas públicas, delegada sindical, parte del colectivo docente Otilia Lescano. Y bueno, ellas están visibilizando, ellas y sus compañeras y compañeros, están visibilizando un problema que muy pocos sabemos cómo es. Y bueno, ellas están haciendo muestras en las rutas, en los semáforos. Y Laura, gentilmente, se nos acerca telefónicamente para contar este conflicto laboral. Hola Laura, bienvenida a Radio La Minga. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muchas gracias por darnos este espacio. No, Laura, por favor, se lo merecen. El programa es para visibilizar lo que a veces cuesta que se vea, o a veces se cuesta que uno busque y qué es lo que está pasando. Y el conflicto docente en esta provincia es bastante grande y es largo de explicar. Ahora, hace un rato me llegó una nueva convocatoria, una asamblea por 48 horas. Bueno, contanos qué es lo que están haciendo ustedes y por qué lo están haciendo. Bueno, estamos en medio de una paritaria. Hace aproximadamente un mes o menos de un mes, el gobierno empezó a hacernos las propuestas para la recomposición salarial de este año, y ahora actualmente estamos en la segunda propuesta, después de que rechazamos la primera, justamente hoy hubo asamblea departamental y rechazó toda la provincia, rechazamos la segunda propuesta. Entonces ahora estamos con nuevas medidas de fuerza y con las exigencias propias. Para que te des una idea, nosotros venimos perdiendo salario desde hace varios años, en caída constante, sistemática. Y a eso se le suma, bueno, las condiciones de trabajo terribles en las que estamos, reformas laborales y reformas educativas que terminan perjudicando la escuela terriblemente y, bueno, la educación de los chicos. Y bueno, este año, el año pasado ya la oferta salarial tampoco gustó mucho y por, bueno, cuestiones de el sindicato se terminó aceptando con mucha bronca de las bases en las escuelas, y este año estamos logrando imponerle al sindicato que no acepte esta propuesta que nadie acepta. Lo que el gobierno nos está ofreciendo es un 40% de aumento en 4 cuotas, a pagar la última en el mes de junio, sobre salarios de enero del 2023, o sea, los aumentos serían sobre ese salario, y que es un salario que está muy por debajo de la canasta básica. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que lo primero que tiene que hacer el gobierno es recomponer el salario que tenemos, como para a partir de ahí empezar con los aumentos por la inflación que se espera este año. Hoy Susana me mandaba de estas asambleas y manifestaciones que hacen, que hoy hubo represión, que a veces no los quieren escuchar en algunos lugares donde se ponen a disertar, y que también hay problemas con la caja jubilatoria, algo así me comentaba el otro día. Sí, porque a raíz de todo esto que está sucediendo, están habiendo autoconvocatorias en toda la provincia y medidas de fuerza también, desde abajo, digamos. Entonces hoy se planificó una carpa blanca en la ciudad de Córdoba, desde la mañana hasta la noche, con perspectiva de pernoctar y de seguir hasta que sea necesario y posible. Y a la mañana, cuando los compañeros fueron ahí a Córdoba a instalar la carpa, vino la policía y efectivamente no les quería dejar instalarla, y hubo forcejeos e intentos de violencia, digamos, por parte de la policía. Finalmente, después, bueno, a partir de eso empezaron a llegar más compañeros y compañeras y lograron instalar la carpa que está ahora. Ah, perfecto. Con presencia policial, con mucha amenaza, ¿no? Y ahí, en esa asamblea, en la carpa, ¿se decidió hacer el paro docente del miércoles y el jueves, o eso viene por otro lado? No, eso es hoy, paralelamente a esa carpa, que es autoconvocada. En el sindicato estaba haciendo la asamblea departamental, que es la última instancia en donde se definen las medidas de fuerza. Entonces, durante la mañana se sesionó esa asamblea, que es una asamblea de departamentales electos del sindicato, que llevan el mandato de cada departamento. Ajá. La mayor parte del departamento, estoy hablando de un 80% de los departamentos de la provincia, llevó a esa asamblea a rechazar la propuesta y paro por 48 horas. Por lo tanto, es lo que se definió en esa asamblea. Entonces, paralelamente de las acciones autoconvocadas que se están dando en toda la provincia y esa carpa blanca de la que te acabo de contar, sale desde el sindicato paro para el miércoles y el jueves, paro de 48 horas. Esto va el a ser miércoles vamos. Esto va a ser a nivel provincial general. Esto es provincial. Ah, sí, perfecto. Sí, general. Y el miércoles se van a hacer actividades en todos los departamentos y el jueves va a haber movilización en Córdoba. Perfecto. O sea, para que los padres que están del otro lado y las madres lo entiendan, seguramente el jueves no habrá clase en los colegios públicos. El miércoles tampoco, perfecto. Después recordemos que el viernes es el día del perdón, el día de la memoria, y el jueves recién me acaban de avisar que hay un paro general de colectivos en todo el país. O sea, que ojalá que no sea así, así ustedes también pueden movilizarse a Córdoba Capital, porque si no hay colectivos es muy difícil poder llegarse hasta allá. Sí, de todas maneras, como es un paro del sindicato, con el sindicato tenemos los propios recursos como para ir hasta Córdoba. Ah, bueno. Así que ahí en ese caso, dependeremos de que la dirección del sindicato acceda, pero tendríamos los recursos. Igual sí, por supuesto que es un problema, pero lo podríamos solucionar. Y también hay paro de salud que se confirmó hoy. De miércoles y jueves también. Sí, la provincia se le vino todo junto, inclusive hoy salieron a último momento a tirar la fecha de elecciones de provincia después de lo que pasó supuestamente en La Falda con un triunfo arrasador de Juntos por el Cambio sobre... Sí, y bueno, me parece que ahí están tirando tiros para cualquier lado, pero se olvidan de lo más importante, que es la gente que está cobrando mal y que se necesita comer, porque parece que ellos no entienden de que con estos sueldos malísimos, porque no se le puede poner otra palabra, no se llega, no te digo a fin de mes, que sería un lujo, no se llega a tres cuartos del mes. Y la verdad es que están pensando en todo lo superestructural, en las elecciones, mantener sus cargos, mantener sus privilegios, que se olvidan que abajo estamos, como vos decís, sufriendo la inflación, ya no llegamos a fin de mes, y ya la situación está tan extrema que está explotando por toda la provincia. Y la verdad es que, bueno, algo va a tener que pasar porque... está todo cada vez peor y no se avizora que haya una salida. Apelando a tu trabajo sindical y a la experiencia y viendo cómo se está moviendo todo, ¿le ves una puerta de salida a esto a corto plazo o crees que lo están haciendo también como para empiojar un poco la cancha? Que lo están haciendo para empiojar la cancha, o sea, hacer un malestar social a propósito. No, mirá, en las escuelas hay una bronca tremenda. Sí. La falta de dinero hasta fin de mes, eso es una realidad. Sí. Y las autoconvocatorias son autoconvocatorias muy reales. Vos estás en las asambleas y son dos profes que están todos los días con vos en la escuela, que van al aula. No, pero yo no te lo digo. No aguantan más. No te digo de parte de ustedes, sí. Te digo de parte de los directivos políticos que tenemos. ¿Ellos aprovechan esta situación de ustedes y de los de salud como para hacer río revuelto? Claro, entiendo. No, verdaderamente no tienen la plata para, o sea, no tienen la prioridad de poner plata en educación y perfecto, en salud. Perfecto. No, yo creo que no es una cuestión del año electoral porque a todo lo contrario, digamos, no les conviene tener un año electoral con tanto conflicto. Uh-huh. Yo creo que, de hecho, el año pasado terminó también con un conflicto muy grande, las autoconvocatorias lograron superar al CEP, ¿no? Sí. De salud, y bueno, y este año la UPC se sumó a ese, digamos, esa bronca que tenía el CEP también, y bueno, estamos tratando de llegar al salario que necesitamos. Ahora, no creo que esto sea algo que les convenga demasiado, digamos. Todo lo contrario. En todo caso le convendría a la oposición, exacto, pero la oposición no está tampoco tan metida en estas autoconvocatorias, seguro que sí, pero no, hay una cuestión muy real que se les está yendo de las manos porque es muy concreto, es muy material. Hoy estamos muriendo de hambre. Hoy a la mañana, cuando estaba hablando con algunos colegas por lo del tema de lo que pasó en La Falda, obviamente el periodismo también está politizado hacia distintos lados y esta zona va mucho para la derecha en todo tipo de ámbito. Y pero que estos no quieren ir al colegio, nosotros tenemos que llevar a los chicos, los mismos comunicadores. ¿Qué le podemos decir a toda esta gente que no entiende de por qué se hacen asambleas y que lamentablemente hay que llegar hasta este nivel de no ir a trabajar al colegio y que los chicos no puedan ir al colegio porque ustedes tienen que ir a manifestarse? ¿Cómo hacemos para que la gente lo entienda razonablemente y no piense tantas barbaridades? Se me cortó un ratito, pero creo que entendí la pregunta. ¿Cómo le hablamos a las familias de todo esto? Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos sufriendo no solo bajos salarios que implican que tenemos que trabajar el doble, lo que implica que no podemos planificar nuestras clases como deberíamos, no podemos capacitarnos como deberíamos porque no tenemos tiempo. Entonces, a todo eso, no solo el salario, sumale también la cantidad de reformas educativas que están habiendo en las escuelas y que nosotros, por ejemplo, en secundaria tenemos cada vez más chicos que entran sin saber leer y escribir. Eso no es responsabilidad de las maestras, porque las maestras son las mismas de hace muchos años. Eso es responsabilidad de las reformas que están haciendo en la escuela, que la están destruyendo, así como te lo digo yo. Están destruyendo desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente. Y lo están haciendo todos los años cada vez más un poquito. La pandemia ayudó a que puedan impulsar muchísimas reformas que entraron por la ventana, que nos desdibujaron un montón de prácticas que teníamos en la escuela instaladas, que eran buenas, las transformaron y cada vez estamos peor. Entonces, lo que le diría a las familias es que la lucha sirve para hacer un parate y dejar de hacer entrar todas estas cuestiones negativas y poder de una vez por todas cambiar esta situación, cambiar la relación de fuerza y no solo nosotros lograr un salario que nos conviene a nosotros y que redunda en que podemos dar mejores nuestras clases, sino que también posicionarnos mejor para poder defender la escuela pública. Esto a la larga es mejor para todos. Yo sé que a veces es, bueno, yo mañana tengo que ir a trabajar, ¿a dónde dejo a mi pibe? Pero hay que empezar a pensar un poco más allá del hoy, del ya, y hay que empezar a pensar conseguir cambios mucho más a largo plazo, porque ya llegamos a un punto en que no se puede vivir más así. Tal cual, gracias por explicarlo con tus palabras, que fueron mucho mejores de las que yo pude encontrar. Te comprometo, si es posible, si vos el jueves vas a Córdoba Capital, el poder llamarte en algún momento del día y grabar, aunque sea un par de minutitos, de cómo están viviendo la situación en la asamblea ahí en Córdoba y poder pasarla la tarde acá con los vecinos y con toda la gente que verdaderamente le importa lo que está pasando. Dale, de paso te aviso que acá en Punilla mañana vamos a hacer otra carpa blanca en el cruce de Vialema C. Ah, perfecto. Desde la mañana, sí, y hasta la tarde. Perfecto. Perfecto, Laura, sí. Buenísimo. Entonces, bueno, los que estén cerca de ahí pueden llegarse y charlar con ustedes tranquilamente de esto que lamentablemente está volviendo a pasar en nuestras escuelas y en nuestras casas en esta parte de Córdoba y en todo Córdoba, lamentablemente. Laura, sí, Matas, sí. Muchísimas gracias por tomarte este ratito. Estamos con ustedes acompañando para que esto se solucione lo más rápido posible y les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto. Abrazo grande. Hasta luego.